¿Qué les decía aquel 17 de octubre de 1945 el general Perón a los que se autoconvocaron en la plaza? Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo de una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Hace dos años me di confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo a quien yo sacrificaba mis horas de día y de noche, que sepan, hoy los indica farsantes. Este pueblo, que sepan hoy los indica farsantes, que este pueblo no engaña a quien no traiciona. Muy bien, escuchamos la voz de el entonces coronel Juan Domingo Perón. Después, bueno, toda la historia es conocida, ¿eh? Después gana las elecciones en el año siguiente, en 1946, y asume el 4 de junio. Las gana en febrero las elecciones y en junio asume su primer gobierno democráticamente. Así se conmemora hoy 71 años, ¿eh?, de aquel día histórico, aquel 17 de octubre, que cambió para siempre el rumbo de la República Argentina. Después seguramente, si viene Rubén, lo vamos a volver a traer el tema del 17 de octubre, porque nos va a contar en el acto donde estuvo y nos va a contar la implicancia que tiene para él esta fecha tan especial. Ahora vamos a escuchar los mensajes pendientes del día. Perdón, y que hubo un periodo que fue declarada feriado esa fecha, 17 de octubre, del 46 al 54 estuvo... Exactamente. El feriado, el 17. Fue feriado. Y después, bueno, después de la autoproclamada Revolución Libertadora, después desaparecieron todas las conquistas, incluso ese feriado. Vamos a escuchar los mensajes pendientes del día viernes. Los oyentes se comunicaron. ¿A qué número, Johnny Giovannini? Se comunicaron al 4535-5999, 45-35-59. 99. Si lo quieren encontrar a Rubén en Facebook, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que entrar fácil, sencillo, Rubén Giovannini, ¿sí? Con G, sí. Con doble N. O Tiempo Nacional. O Tiempo Nacional. O Tiempo fácil. Nacional. Tiene una fanpage que se llama Tiempo Nacional, que es donde usted puede encontrar algún audio del programa, los programas que después que pasan los programas se suben y los puede volver a escuchar. Usted no es un castigo para algunas personas, pero claro, bueno. Pero para el que no puede. Pero para el que está castigado, hágalo. 4535-5999, como dijo Johnny, para llamarnos en 40 segundos, línea rotativa de AM650 Radio Belgrano. Recuerde que estamos de lunes a viernes, de 19 hasta las 20. Ahora, mensajes del día viernes pasado. Buenas noches a todos mis compañeros y amigos. Gracias por el saludo, por ser mi cumpleaños. Muchísimas gracias. Que Dios los acompañe y la Virgen también. Un beso para todos. Gracias. Sí, el procesado de Trap Guy dijo que la famosa deuda no se paga con plata, sino que se refinancia. ¿Qué quiso decir entre líneas? ¿Que no se puede pagar? Y que se pagará con territorio, con los recursos naturales del país, con el sacrificio del pueblo. ¿Qué futuro nos espera, por Dios? Un saludo de Alicia de Villaluro y felicidades para todas las madres en su día. Ah, buenas tardes. Yo tendría algún mal dato de la reciente historia, porque yo recuerdo que cuando Calabró lo reemplazó a Videgain, fue el discurso de Perón por el asalto del cuartel de Azul que la barría, aquel discurso inolvidable. Entonces yo tengo entendido de que había un parentesco entre las ideas de Cámpora y las de Videgain. A lo mejor estoy equivocado, no sé. Gracias, Jorge Barone. Según nos cuenta Rubén Giovannini, Videgain no tenía las ideas cercanas a Cámpora o cercanas a la tendencia en ese momento, sino la hija de Videgain, que lo acerca al padre, y parece que desde su gobierno de la provincia de Buenos Aires colaboraban con esa parte del peronismo. Eso es lo que nos cuenta Rubén Giovannini, que lo conoce antes, cuando todavía estaba proscripto el peronismo, cuando él estaba, no sé si en Azul o en Tandil, en esa zona de donde era Oscar Videgain. Giovannini, lo felicito por su programa. Siempre lo escucho. Es el único que defiende los derechos de los jubilados. ¿A usted le parece dar 1000 pesos en diciembre? ¿Para la mínima? ¡Ay, qué presidente que tenemos para los ricos! Los pobres no existimos. Él sale de voto. Chao. Buenas noches, Rubén, Jorge. Y Rubén Giovannini, hijo, y mi amigo Espíritu, un gran abrazo, le habla Jorge de Villa Ballester. Giovannini, ¿cómo lo trapean a los jubilados con esa histórica que le van a pagar algo? Mire, porque el patrimonio que son cobra la mínima, porque falleció la mujer o el marido, a ellos no le corresponde los 1000 pesos. ¿Qué están hablando de la mínima? Y usted cobra un peso más de la mínima, tampoco se lo paga. Es una vergüenza, lo sigue robando a los jubilados, Jorge de Ballester. Buenas tardes, habla Enrique, una escucha del programa de Tiempo Nacional. Al querido compañero Giovannini, por favor, ¿qué podemos hacer los que cobramos, no la mínima, sino 100 pesos más o 200 pesos más? Ya es la tercera o cuarta vez que este gobierno nos emboca de nuevo y nos deja colgados. Ni siquiera estos 1000 pesos o la limona que da, ni eso nos podemos cobrar. A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué idea tenés, Giovannini, que nos puedas ayudar y que podamos hacer? Sí, buenas noches. Habla Roberto de Morón. Es para, bueno, hablan tanto de la pesada herencia, tanto de la pesada herencia. Por favor, que vuelva la pesada herencia, por favor. Este gobierno de garca no se banca más, Dios mío. Gracias, hasta luego. Rubén, te habla Carruega. Mirá que no estoy yendo porque salgo de una malaria y caigo en otra. Ahora tengo una fisura del fémur. Así que, pero por ahí voy con un taxi el jueves un ratito y vuelvo. Así que, por favor, felicidades para tu señora el Día de la Madre. Y para todas las madres y que todas las que estamos cachuza que nos salvemos. Chao, Rubén y Macri. Un beso. Mira, Rubén, eso que estás diciendo de la ceguera, de la gente que no vio lo de anterior y esto, yo te voy a decir un dicho que es mío, te lo presto. Estar ciego, como estoy yo, faltarte una pierna o un brazo, no es nada. El problema es no tener memoria. La memoria es la virtud más grande que hay. Porque una persona cuadrapléjica, a la cual hay que darle comer con una pajita, con una mente privilegiada es capaz de llevar una empresa adelante, incluso un país adelante. Bueno, cerraba Eduardo Latino de Luján los mensajes que quedaron pendientes del día viernes pasado. Quiero hacer un saludo especial. Me crucé con una gloria para mí de la radiofonía argentina, que alguna vez me lo crucé trabajando en Radio El Mundo. Y Me lo encontré por la calle hoy, 60 años de radio, entró en 1947 en Radio Belgrano, trabajó hasta el año 2007, consecutivamente fue operador de radio, fue editor de radio, y estoy hablando de un gran compañero de trabajo, porque no fuimos amigos, el famoso, bueno, usted adivine, a ver, ¿quién trabajó 60 años en la radio? Fue operador, trabajó en todas las radios, menos en Radio Municipal, según me contó. A ver si alguien puede saber de quién se trata. Todavía anda y todavía da pelea. Vamos a contarles algo que nos dejó Rubén Giovannini, encargado para que comentemos con ustedes. El titular del ANSES le echó la culpa a la inflación. El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, Emilio Basavilbaso, sostuvo que los 1.000 pesos que el gobierno nacional le otorgará a los jubilados que cobran la mínima como bono de fin de año es lo que se puede en este momento y que le encantaría que se pague mucho más. Pero argumentó que estamos dando una pelea fuerte a la inflación y parte del éxito de la pelea de la inflación es no gastar más de lo que uno tiene. Basavilbaso dialogó con Radio La Red, explicó los 1.000 pesos serán solo para los jubilados que cobran la mínima de 5.661 y detalló que ocurrirá con los que ganan entre 5.661 y 6.661. Esos 1.000 pesos de diferencia se les compensa. Por ejemplo, si un jubilado tiene una jubilación de 6.000, se le van a pagar 661 pesos para llegar a ese monto. En tanto, Basavilbaso también sinceró que la jubilación mínima de 5.661 pesos es escasa y dijo que se está trabajando para ir aumentándola. Así que este hombre, Basavilbaso, dice que la culpa la tiene la inflación. Y yo eso lo quería remarcar porque están viniendo muchísimos mensajes donde dicen que el que cobra un peso más de la mínima no va a recibir nada. Sí, va a recibir si es el único beneficio que tiene. ¿Sí? Los que cobran entre 5.661, que es la mínima, y 6.661, van a cobrar. Los que cobran la mínima, 1.000. Y los otros, la diferencia, hasta llegar a 6.661. Pero es un beneficio por familia, según los que dicen. Por familia. El que tiene asignación familiar por hijo, por ejemplo, y tiene 7 hijos y cobra por 3 o 4 la asignación, solamente en una va a cobrar los 1.000 pesos. Esto es por familia. Y el que tiene 2 beneficios, jubilación y pensión, no va a cobrar directamente. O sea, no va a cobrar porque supera los 6.661 pesos de ingreso. Así es lo que estableció Basavilbaso, que dice que la culpa de todo la tiene la inflación. ¿Está bien, Johnny? ¿Vamos bien? ¿La tiene la inflación la culpa? Que no le sigan pagando a los jubilados lo que es de ellos, lo que aportaron toda la vida, lo que merecen. La culpa la tiene la inflación de que que todas aquellas personas que no aportaron y jubilados también estén cobrando una miseria, porque 5.661 pesos es una miseria. Bueno, es lo que dice Emilio Basavilbaso. Esos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. No vamos a dejar que la gente adivine. Con quien me encontré hoy es con Roberto Altano Siciliano, que es uno de los más grandes operadores que tuvo la Argentina, y editor, y uno de los que hizo la radiofonía argentina. Entró en Radio Belgrano con muy, muy jovencito en el año 1947, cuando Radio Belgrano estaba en la Avenida Belgrano. Era un edificio que había sido edificado para eso, para radio. Y después pasó por todas las radios. Yo me lo crucé en Radio El Mundo allá por el 2005, por ahí, cuando ya era editor de aquella Radio El Mundo. Bueno, vamos a ver qué nos dejó. Nos dejó Giovannini. Nos dejó una nota que está extraída de lavozdelinterior.com. Dice: más que geriátrico, una cárcel para ancianos. Según la justicia, los residentes eran encerrados, sufrían frío y hambre y recibían maltrato. Los dueños de un geriátrico ubicado en esta ciudad del Valle de Punilla fueron imputados como supuestos autores de privación ilegítima de la libertad en el marco de una causa en la que se investiga el presunto maltrato que recibían los ancianos. Se trata del Hogar Centro de Día y Rehabilitación, Betel, donde había una treintena de residentes de ambos sexos. Según esta investigación que lleva adelante el fiscal Martín Bertone, los ancianos eran maltratados física y mentalmente, sufrían hambre y frío y permanecían encerrados en un cuarto a cuya puerta se le ponía llave. El fiscal Bertone decidió imputar a Aldo Dante Friml y a su hijo, Pablo Arián Friml, por el supuesto delito de privación ilegítima de la libertad. No están detenidos por el momento. En tanto, prosigue la causa y no se descartan nuevas medidas. La causa, según fuentes judiciales, se inició tras la denuncia de miembros de una iglesia que visitaban a los alojados en el geriátrico, ubicada en la calle Ferrarini, al 200, en La Falda, y que daban cuenta de supuestos malos tratos. De forma paralela, vecinos comentaron que era usual escuchar gritos, llantos y lamentos por las noches desde el establecimiento. Funcionarios judiciales realizaron un allanamiento y, según confiaron voceros, se asombraron por el estado de abandono total del geriátrico y asentaron en su informe el estado crítico del lugar, al tiempo que calificaron de infrahumanas las condiciones de vida de unos 30 ancianos. Fuentes judiciales señalaron que en ese establecimiento los abuelos habrían sido encerrados en una pequeña habitación y que la puerta se trababa. Paralelamente, los voceros destacaron que durante el procedimiento muchos residentes tenían miedo de hacer comentarios sobre los presuntos encierros forzados por temor a represalias. Una locura. En esa habitación del horror había una silla de madera y al medio una gruesa soga que colgaba del techo. En ese encierro forzado se disciplinaría a los residentes más díscolos. Estamos hablando de abuelos, de gente mayor. En el allanamiento, por otro lado, se constataron sanitarios colapsados, falta de higiene y una situación edilicia deplorable. El fiscal Bertone determinó además la falta de médicos y de personal necesario, dada la cantidad de personas que estaban alojadas allí. En el expediente consta que los ancianos eran sometidos a maltratos físicos y verbales y que incluso pasaban hambre y frío. En diálogo con La Voz, el fiscal Bertone afirmó: hemos cursado intimaciones tanto al Ministerio de Salud Provincial como a la Municipalidad de La Falda, instalándolos a su intervención inmediata por razones humanitarias. Esto indicó que el municipio, a cargo de Eduardo Ardú, aún no le remitió informes respecto a si Betel, como se llamaba el geriátrico, cuenta o no con la habilitación. Así que encima puede haber riesgo de que no tenga ni habilitación siquiera. Es una locura. Esto está bien que salga a la luz, está bien que se sepa y está bien que vayan todos donde tengan que ir los responsables de ahora este. Yo me pregunto, ¿dónde están los familiares de estos pobres ancianos, no? Porque sí, hay que ver, porque hay lugares que toman gente que no tiene familia, y ninguno tiene derecho a vivir de la manera que por eso, indica, ¿no?, este informe, igualmente. Pero, y sí, si hay familiares, a lo mejor lo dejaron de visitar. Y si alguno lo visitó y vio cómo estaban, a lo mejor fue el que hizo la denuncia. Exactamente. Así que esperemos que esto cambie y que no pase ni en La Falda ni en ninguna parte del país ni del mundo. ¿No es cierto? Preocupación. Según lo que dice hoy expresaba Fernando Pino Solana, que estuvo reunido con el Papa Francisco, honda preocupación del Papa Francisco por la situación de la Argentina y del mundo, fundamentalmente, donde se están viviendo situaciones cada vez peores. Ahora hay un problemita, un problemón en Irak también. Dani, Vamos a escuchar a algún oyente, así no vamos perdiendo el hilo y vamos teniendo las voces de los oyentes también. Llámenos 4535-5999, 4535-5999. Ahí nos puede llamar y dejar su mensaje. Adelante. Sigo con las 20 verdades peronistas. 11. El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes pero no mártires. 12. En la nueva Argentina lo único privilegiado son los niños. 13. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene una doctrina política, económica y social, el justicialismo. Esto es para los muchachos del Frente para la Valija. Chau, chau, José de Gleu. Espera. Giovannini, soy peronista como vos. Claro, si yo trabajé en la época de Perón. Pero te mando un beso grande que te voy escuchando, ¿eh? Chau, Giovannini. Ay, qué alegría que me da escuchar la marcha peronista. Tendrían que ponerla bastante seguido en la televisión, pero ¿sabes por qué no la ponen? Porque se mueren de vergüenza muchos políticos de ahora que no hacen nada para los trabajadores y para la gente que está muerta de hambre durmiendo en la calle. ¿Cuánto tendrían que aprender de Perón y de Eva Perón y poner esa música más seguido? Porque han hecho tantas cosas por nosotros. Mucha gente lo critica, hay periodistas que lo critican a Perón, y es por envidia, porque ningún político pudo hacer mejor. Hola, Tiempo Nacional, hago al peronista de USA. Tengo estado mucho tiempo ocupado últimamente, pero no quería dejar pasar este día sin enviarle un fraternal saludo a todos los peronistas auténticos. Y advertirles a aquellos otros que se disfrazan de peronista para obtener ventajas, a los que piden más tiempo para terminar de endeudar y liquidar el país, y a los que quieren atar a Argentina al carro servil de las transnacionales, que los peronistas no cejaremos en nuestra lucha. No nos olvidaremos de ellos ni los perdonaremos. ¡Viva Perón, carajo! Buenas noches, Jorge y Johnny. Y mi amigo Espíndola, un gran abrazo, le hablo Jorge de Villa Ballester. Hoy es el día más alegre para los peronistas verdaderos, yo tengo 81 años. En estos días estaríamos festejando, es día hermoso, que nadie venía en micro, no lo iban a buscar en micro, venían solo por su cuenta. Venían desde toda la provincia, porque podían viajar gratis los trenes que tenemos para todo el país. Ahora tenemos ni para llegar a nuestro domicilio en trenes. Todos los días paro, es vergonzoso eso, que vuelva el peronismo verdadero, por favor. Jorge de Ballester. Sí, para el compañero Buenjolín y sus camaradas de lucha de lunes a viernes, va esta décima, es el día más grande para todos los argentinos. Es el día más glorioso que ha vivido mi nación. Ha regresado Perón, su pueblo está jubiloso, de un porvenir venturoso la plaza toda se cubre. Su nuevo líder descubre lágrimas, pañuelos, manos, son hermanas del 17 de octubre. Un abrazo peronista para todos, hermanos, y adelante con la lucha hasta el último aliento, como decía Perón. Chao, gaucho, chao, suerte. Un saludo peronista para este día de la lealtad a toda la mesa de Tiempo Nacional y sus oyentes. Alicia de Villaluro. Hola, habla Nicolás de Lanús. Un saludo a todos los peronistas, a todos, ¿eh? Un beso, ¿eh, Giovannini? Siga así, lo escuchamos siempre, ¿eh? Hasta luego, ¿eh? Feliz día, ¿eh? Hasta luego. Chao. Muy bien. Seguimos, vamos hasta las 20 haciendo Tiempo Nacional. Diferentes actos están pasando en televisión del 17 de octubre, encarnado por todas las líneas del peronismo. Seguramente se reunieron cada uno con los suyos y cada uno se adjudica ser el peronista que es. Claro, el vocero de su peronismo. No se le cae la cara, la verdad, no. Bueno, cara dura. No sea. No se haga la nata. No. En 3 meses se sumaron más de 100.000 pobres en la ciudad de Buenos Aires. Esos son datos de la Dirección de Estadísticas Porteña. De este total, 11.000 son nuevos indigentes. También creció la clase media frágil. En apenas 3 meses se agregaron 106.000 nuevos pobres en la ciudad de Buenos Aires. De este total, 11.000 son nuevos indigentes. Indigentes estamos hablando, de indigencia, de los que viven en los barrios marginales, y muchos de ellos están en la calle, donde se ve cada vez más personas viviendo en la calle. Según la Dirección de Estadísticas y Censo Porteño, en el estudio sobre las condiciones de vida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el segundo trimestre de este año, el número de pobres abarcó a 644.000 personas, equivalente al 21.1% de la población capitalina, cuando en el trimestre anterior sumaron 538.000 personas, el 17.6%. Es un aumento de 3.5 puntos sobre una población total de poco más de 3 millones de habitantes que viven en 1.300.000 hogares. En tanto, los indigentes pasaron de 165.000, 5.4, a 176.000 personas, es 5.8, aunque por hogares hubo una leve disminución de 4.1 a 3.9. El informe oficial porteño señala que, además, hay otras 595.000 personas, 19.5% del total, que pertenecen a los sectores no pobres, vulnerables y a la clase media frágil. Así definidos porque, ante una eventual disminución del poder adquisitivo de los ingresos familiares, por ejemplo, por la suba de precios, por encima de sus ingresos o ante la pérdida del empleo o de ingreso de algunos de sus miembros, tienen una probabilidad alta de caer en el estrato inmediatamente inferior. En el primer trimestre, esos sectores sumaron 583.000 personas, 19.1%, evidenciando un incremento de 12.000 personas o 0.4 puntos. También hubo un corrimiento hacia abajo de más de 100.000 personas que registraron en el primer trimestre altos ingresos, perciben ingresos de 4 veces y más el valor de la canasta total, y ahora están en la categoría clase media en el segundo trimestre. Así las cosas. En conjunto hubo un deterioro de las condiciones de la vida porteña que abarcaron a casi todos los sectores sociales, con mayor énfasis entre los que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. Entre las causas de estos indicadores sociales, el informe señala que coincide con el trimestre más complicado en la economía, a la vez que subraya que un menor registro inflacionario, los alimentos y bebidas no alcohólicas, 8.8% en el segundo trimestre de 2016, sumado a la decisión de los gobiernos nacional y de la ciudad de mantener y aún reforzar la ayuda social, explica en principio que no se registra un incremento de la indigencia. El estudio destaca el peso significativo de la clase media en la estructura social de la ciudad de Buenos Aires, ya que representa más de la mitad de los hogares de los cuales forman parte la mitad de la población del distrito, y que el conjunto de clase media más la clase media frágil mantiene prácticamente la participación en los dos trimestres, 63%. Y según la Dirección Porteña, agosto, un matrimonio con 2 hijos menores era indigente si tenía ingresos inferiores a 6.533 pesos y era pobre si los ingresos no superaban los 12.900. A fin del mes pasado, y luego de varios años en que el kirchnerismo había ocultado cifras de pobreza, el gobierno nacional informó a través del INDEC un porcentaje de 32.2% en todo el país. Entonces también se detalló entre capital y el conurbano, la cifra bajaba a 30.9%. Ahora se supo que en ese mismo segundo trimestre, comparado con el anterior, se sumaron más de 100.000 pobres en la ciudad de Buenos Aires. Así que lo que es preocupante, lo más preocupante, es que quien da este informe es Clarín.com. Imagínense. Que Clarín lo dice. ¿Cómo será la cañada que el chancho la cruza al trote, no? ¿Qué le parece? ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? Feliz día. Gracias, gracias. Bien. Un poco lo abandoné porque tenía un compromiso con gente vieja, compañeros de la resistencia, y querían hacer un encuentro, y bueno, me encontré con ellos. Recordamos épocas lindas, en esas épocas donde se peleaba, donde había lealtades y donde nos jugábamos, y muchos desaparecieron de esos que no desaparecieron porque fueran reprimidos concretamente, sino que muchos murieron ya de avanzada edad, ¿no? Uh-huh. Muchos con cárceles encima y bueno, entonces era bueno recordar un poco a esos. No me diga que entre esas personas estaba el Tano Notaro. No, el Tano hablé hoy con el Tano, pero anda mal de la rodilla. Ah, bueno, le mandamos un abrazo si está escuchando. Pero le mandamos un abrazo. Había, la mayoría de ellos eran gente que estuvo cercana a Perón con, en la custodia, en el caso de algunos y otros. Eran suboficiales que perdieron sus carreras y después hicieron la resistencia junto a los civiles. Uh-huh. Y bueno, y era bueno recordar un poco de todos aquellos que... Bueno, para que no se pierda esta fecha histórica, nosotros empezamos con la marcha, como corresponde. Me parece muy bien, qué mejor. Y después ahí hay un gran luchador en esa marcha. Que es Hugo del Carril fue un hombre que estando preso hasta le simularon fusilamientos para que dejara de cantar la marcha, y era la mañana. Se levantaba y entraba a silbar la marcha y después se prendían todo y cantaban la marcha. Menos algunos que eran cobardes, pero la mayoría la cantaba. La amplia mayoría, diría. Muy bien. Algunos poquitos, muy poquitos, renegaban de Perón, caso ya lo nombré los otros días. No vale la pena volverlo a nombrar, porque no. Es darle vida a quien no la merece. Pero el 17 de octubre simboliza el triunfo del general Perón sobre los vencedores de la guerra. Y muchos me dicen, vos estás loco, ¿cómo decís eso? Es muy simple. El coronel Perón era jefe del GOU, Grupo de Obra y Unificación. Era un grupo compacto de oficiales nacionales, nacionalistas, muchos de ellos. El peronismo no existía. El peronismo nace con el general Perón haciendo justicia social a su pueblo. Es más, como partido político comenzó a existir mucho después de que Perón fuera presidente, porque Perón llega a presidente con la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y con un frente con el Partido Laborista. Es decir, que ni siquiera tenía un partido Perón. Y triunfa con esas fórmulas. Con esos, es decir, le prestaron la chapa. Lo que alguna vez nos contó Rodolfo Decker que el Partido Peronista se formó en su oficina, sí, acá en la calle Cerrito y Corriente. Sí, pero previo a eso, Perón, porque había empezado a haber enfrentamientos y bueno, de esos celos de siempre, esos protagonismos dentro del propio movimiento, porque él no quería partido, él quería un movimiento. Entonces se empezaron a haber ciertas rispideces. Entonces, ¿Perón qué hace? Crea el Partido Único de la Revolución. Cosa que se olvidan muchos. Antes que el peronismo o el justicialismo, existió el Partido Único de la Revolución, que lo proclama Perón, y a partir de ahí, después pasan a determinar, Taforini dice un día, y si hablamos, estaban discutiendo a ver qué nombre le podían poner al partido. Entonces Taforini dice, bueno, el socialismo estaba muy quemado, porque se había hecho el frente, los socialistas, con la Unión Democrática, entonces no estaba muy quemado, entonces no podían poner, y si ponían el socialismo nacional, lo iban a acusar de nazi, que ya hacía rato que lo acusaban. Entonces dice, bueno, pero si hablamos de un partido que está basado en la justicia social, ¿por qué no le ponemos justicialismo? Y de ahí sale el Partido Justicialista, que en definitiva era el ideario doctrinario del general Perón, que es está basado en la justicia social para su pueblo, en la economía social para tener independencia económica y poder y soberanía política para poder elegir el pueblo a sus gobernantes. Porque sin soberanía política no hay posibilidad de que el pueblo pueda elegir sus gobernantes, pues se los imponen desde arriba. Así que bueno, pero el vencedor de la guerra, ¿por qué lo digo? Y porque el general Perón, coronel Perón en esos momentos, hay una etapa donde él afirma su ideario político a través de aquella famosa proclama que decía: mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Entonces, Perón, ¿en qué basa su, qué da basamento a su doctrina? En el hacer. El hace, realiza, le da al pueblo derechos que no existían ni habían soñado tenerlos. Se tuvo que pelear con su madre por el estatuto del bien rural, porque la madre tenía campos, y entonces cuando él, y lo contaba él, contaba él el problema que había tenido con su madre, que no, no había sabido entender de que había que humanizar los derechos que tenían los peones rurales. Exacto, y entonces él le empieza a dar conquistas. El estatuto del peón rural que se hace que antes, era conquista, en 1944. Claro, no, él empieza a darle cosas al obrero que lo dignifiquen. Como por ejemplo, yo te cuento, mi madre tuvo el primer franco de su vida, lo tuvo gracias a Perón. Gracias a Perón. O a las leyes que impulsaba Perón. O a las leyes que pero todo era genialidad de él, porque los sindicatos no existían, y si existían estaban proscritos. Y Perón los llamó y también, a los dirigentes y también sindicales. Fue inteligencia de él saber valerse de leyes que estaban redactadas y que no caminaban en el Congreso. Y que estaban ahí tiradas. Porque la ley le dio impulso. Y le fue dando, porque eran leyes dignificadoras, que dignificaban al obrero. Porque Perón planteaba todo, su doctrina y su fundamento doctrinario. No es que Perón fuera un inventor, que haya inventado cada cosa que hacía. Estaba basado en el hombre. Es decir, el hombre como principio y fin de todas las cosas. No era que Perón inventaba, no. Perón tomó las encíclicas papales, como la Rerum Novarum y otras encíclicas, que hablaban del trabajo y del hombre, y le daba al hombre la calidad humana que hasta ese momento no había tenido. Y para que la calidad humana del hombre fuera una realidad en su dignificación, hay un basamento de justicia social, y esa justicia social hace que el hombre deje de ser un esclavo de la materia o de lo material, o deje y abandone esa servidumbre que tenía con el que tenía, con el que disponía de dinero, para pasar a ser un ser humano respetado como ciudadano, y por supuesto con todos los derechos inherentes a su calidad humana. Y esos derechos inherentes a su calidad humana fueron los que Perón le dio para que tuvieran dignidad como trabajadores y como ciudadanos respeto. De allí que él hace la Constitución del 49 e incluye esos artículos para garantizar que en el futuro no pudieran quitárselos al pueblo. Aunque hubo un intento, pero no pudieron porque realmente tuvieron que ponerlo. Vos fijate, el 14 bis es el resumen de los derechos que Perón le dio a su pueblo, pero un apéndice de un artículo constitucional, 14 bis, porque el despelote que se le armó cuando quisieron que no poner los derechos del pueblo dentro de la Constitución, tuvieron que poner los derechos de la ancianidad, que son el derecho a la seguridad social, el derecho del trabajo, que era el viejo derecho de los trabajadores, que estaba en la Constitución de 49, de la mujer, de los niños, de la cultura, y a su vez, con el tiempo, se dieron el gusto de eliminar para siempre el artículo 39 y 40, que son la economía social, y la imposibilidad de enajenar los bienes que eran derechos imprescriptibles de la nación. Entonces esto, los recursos naturales de la patria. Exacto, los recursos naturales de la patria, naturales y económicos. Porque había una prohibición concreta de enajenar las empresas del Estado, porque eran los pivotes o los resortes básicos que tenía la nación argentina para el desarrollo industrial, para el desarrollo energético, para todo aquello que hiciera al crecimiento de la industria y la posibilidad de ser una Argentina justa, libre y soberana. Pero que este aquí, que cuando avanza el proyecto nacional de Perón y comienza a el pueblo a entender de que ese hombre era el hombre del destino, el hombre del pueblo, se está por terminar la guerra, porque Perón pudo hacer todo porque estaban entretenidos, ojo, porque había una guerra en la cual estaba Gran Bretaña, que había sido siempre la que sometía a nuestra economía, a sus arbitrios, como es ahora, que sometía a nuestro pueblo a las peores de las arbitrariedades y que se enriquecía permanentemente con el fruto del trabajo y el esfuerzo de nuestro pueblo, estaba en una guerra mundial enfrentando a Alemania en ese momento, a Italia y Japón, que era el eje en un frente con los aliados. Entonces, cuando Perón dan el golpe en el 43... Tenía la cuña de Braden, ¿no? No, ya habíamos tenido... Pero cuando en el año 43 se toma el poder y Perón empieza a realizar esto y empieza a mostrar que tenía un proyecto de nación, eso les preocupó. ¿Y cómo les preocupó? A tal punto que mandan a Spilly Braden acá. Y bueno, Spilly Braden es el hombre que encarna los vencedores de la guerra, porque viene él y lo ponen a él al mando político de lo que se llamó la Unión Democrática, donde recorrió el país, porque me acuerdo que Luder, mi viejo lo puteaba a Luder, que no tenés una idea. Santafesino Luder. Santafesino, sí, mi viejo lo puteaba de arriba abajo cada vez que se acordaba, porque Luder recibe, es el hombre que le da en el nombre de los estudiantes, de la fuga de allá de la provincia de Santa Fe, el título de doctor honoris causa a Spilly Braden cuando visita Santa Fe. Mi viejo no lo podía, por eso no lo tenía cruzado, ¿viste? Entonces, se hizo toda una campaña. ¿En qué año falleció su papá? En el 92. ¿Se llegó a dar cuenta de que Menem se abrazó con Isaac Rojas? No me acuerdo ahora si él se acordó, pero yo, ¿sabe qué? Él tenía cáncer y yo no lo quería envenenar, ¿viste? Mucho. Porque él, no creo, porque en Menem fue... él se prendió conmigo en la pelea en el 91, ahí estaba todavía Menem, reciéncito había llegado, ¿viste? Claro, había asumido el 9 de julio del 89. Y claro. Entonces ahí yo le hice la carpa por mi viejo. Mi viejo estaba todavía, loco con... Todavía estaba de luna de miel, Menem con la nación. Pero resulta que cuando viene el general Perón, el coronel Perón, ya la ve venir, que a él se le... terminada la guerra termina en agosto, ¿no? Del 45. Agosto del 45. El cumpleaños de Perón ya estaba preso. No estaba preso, pero ya estaba. Lo habían despojado de la vicepresidencia. Lo habían hecho renunciar a todos los cargos. Por lo tanto, y ya se preveía, él preveía que lo iban a meter preso. ¿Por qué? Porque... Incluso él en un momento quiso renunciar al ejército. Sí, no. Inclusive hay una carta que él le manda a Evita, que yo la tengo, esa carta, en el museo, donde le dice, Negrita, no me meto más en nada, y bueno, le hace una serie de confesiones de lo mal que él se sentía estando preso ya en Martín García, y le prometía que una vez que saliera, que se terminara todo esto, él se iba a ir con ella a vivir con tranquilidad, sin meterse en nada. Bueno, los hombres tienen marcado el destino, y Perón tenía marcado un destino. Y ese destino que tenía Perón marcado fue el que lo obligó a asumir, porque él se va. A Martín García se lo llevan detenido, lo detienen en el Tigre. Cuando él había ido a pasar el día al Tigre, porque era un enamorado al Tigre. Y me lo contaba siempre, ¿sabe quién? El arquitecto López León, que fue el que hizo con Pistarini el aeropuerto de Ezeiza, y son muchas obras al lado de Pistarini. Y que, por casualidad, con el tiempo, fue el primer perito que hizo la pericia sobre la embajada de Israel, y donde él me decía, no, ahí, eso fue una implosión adentro, no fue una explosión afuera, Fue una implosión. Y Perón le gustaría el tigre porque era un enamorado de la fauna, de la flora. Sí, sí, a él le gustaba. Tengo una anécdota que... Pero no tenemos mucho tiempo. Bueno, entonces cuando él lo mete en preso, el pueblo, es decir, bueno, se bancó la renuncia de Perón. Pero cuando vieron que ya lo metían preso, dijeron, acá nos quitan todo lo que este hombre nos dio. Y entonces ahí empezó... Y vieron que el único que le podía seguir dando o seguir manteniendo los derechos era... Que ellos podían tener derechos en tanto y en cuanto su líder, el hombre que le había otorgado esos derechos, estuviera con libertad y con posibilidad de ejercer poder, porque si no iban a ser arrasados nuevamente. Lo entendieron perfectamente el pueblo, por intuición quizás, no tanto por meditación o por pensamiento, sino por intuición. Y ahí comenzó esa revolución, que en cierta forma el coronel Perón también tenía sus amigos dentro del ejército. No es que él era un improvisado. La Policía Federal lo tenía Filomeno Velasco. Cuando fueron a Filomeno Velasco y le dijeron que había que reprimir, yo no reprimo. Ni loco. No se hacía responsable. Y Campo de Mayo, neutral. Ahí estaba el coronel Mercante trabajando también. Entonces había un montón de gente dentro mismo del ejército argentino que no comulgaba con ese golpe militar que habían intentado darle al general Perón. Pues el del 43 al 45 va construyendo poder. Va construyendo poder, pero el poder mayor que construye el general Perón es el amor de su pueblo hacia él, hacia lo que él hizo por ese pueblo. Y entonces ahí irrumpe un pueblo que nunca había estado, nunca había participado de la política argentina. Perón aparece en la política argentina un coronel. Es más, muchos comunistas estaban en contra de Perón porque tenía el uniforme militar. Ahora, son tan estúpidos que, porque Perón era militar, se ponían en contra. Y resulta que todos los comandantes del Soviet eran todos militares. Entonces... ¿Viste? Todas esas tonterías criollas a veces. Porque mismo Palacio. Palacio se le puso en contra a Perón y fue el hombre que todas las ideas de él se la hizo plasmar como leyes. Entonces, con esa estrategia... Lo que tenía la izquierda es que decían que los militares eran nazis. O sea, que el ejército argentino era nazi. No, pero el ejército argentino no era nazi. Bueno, tenía el vestimenta nazi porque había ido a Alemania el general Pistarini y había hecho negocios en aquel momento con Alemania, y Alemania gobernaba Hitler, le guste o no le guste, gobernaba Hitler. Y entonces ya la enseñanza prusiana del ejército argentino no viene de Hitler. Mucho antes de que Hitler existiera, ya existía el ejército prusiano argentino, no jodamos. Entonces, por ejemplo, la vestimenta, los cascos y todo eso, ya venía del ejército alemán, que fue antes que Hitler. Hitler recibió ese ejército y como tal era la vestimenta. Entonces, los capotes, yo hice la colima con esos gorros tipo los que usaba en el desierto, con los birretes, eso, y después con los cascos alemanes y con... los capotes alemanes, que eran hasta acá abajo, no tenía frío ni que te... Y eso que la hice frente al mar, yo. Entonces, el coronel Perón triunfa. ¿Por qué? Porque el pueblo irrumpe en la vida política. Y una vez que irrumpe en la vida política, ya no hay retroceso. Hasta el punto que lo van a buscar al hospital militar. Y no lo cuento yo, lo cuenta la historia. Dice que le dice, general, el coronel... arregle este despelote, porque estaban todos asustados. Porque la gente decía, queremos al coronel. No, el coronel está internado. No, queremos al coronel, queremos al coronel. Bueno, cuando aparece el coronel, le dicen, hable. ¿Y qué les digo? Y no sé, hable. Y entonces Perón aprovechó y le dijo, bueno, va a haber elecciones, quédense tranquilos. Primero le hizo cantar el himno para hacer tiempo y ver... Acabo de tirar el agua. No es nada. Entonces él fíjate vos, con qué habilidad vence a los vencedores de la guerra. ¿Por qué? Porque los vencedores de la guerra tenían sus pollos. ¿Y quién eran los pollos de los vencedores de la guerra? Eran los políticos que iban a ser la Unión Democrática, encabezados por Espuli Braden. Y vos fíjate los actos de los actos políticos de aquel entonces que hacía la Unión Democrática. Estaba la bandera soviética, la bandera británica, la bandera estadounidense y la bandera argentina, que era de los cipayos que acompañaban los intereses foráneos. Por eso aquella famosa frase que Perón inventa, Braden o Perón. Y con eso Perón le ganó las elecciones. ¿A quién venció Perón? A los vencedores de la guerra. Y sin disparar un tiro. Esa era la genialidad del general Perón como azul, líder y conductor. Aparte hizo el libro azul, sí, también. Año 44 hizo el libro azul, pero ya previendo todo esto, este ataque feroz hacia la revolución justicialista. Bueno, pero pasaron otras cosas, ¿eh? En 1797, ¿sabe quién nacía? Juan Lavalle, un día como hoy. En 1916, hoy cumpliría 101 años, José López Rega. En 1998 moría el genio del violín Antonio Agri, en el 2003 Ramón Cereijo falleció, y en 1932, hoy es el cumpleaños, todavía está con nosotros, el poeta peronista Alfredo Carlino. Ahora digo yo una cosa, Cereijo, usted está, se puso contento cuando dice Cereijo. No, pero falleció Cereijo, ¿cómo voy a poner contento? Si no, pero si, nombrar a Cereijo, nombrar a Racing Club, viejo. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo le va, amigo Emiliano Sapia? Muy bien, muy buenas noches. Antes que feliz nada, día. Feliz día de la lealtad peronista. Hoy estuvimos ahí en el Senado en algunos actos de la agrupación Evita Compañera, compartiendo con todos los compañeros ahí un lindo momento. Y bueno, venimos con el deporte a full, fin de semana con muchas polémicas. Hoy se va a discutir mucho aquí en la PL Somos Fútbol, así que atento, bueno, bastante lo vamos detenido a escuchar entonces. Muy bien. Como lo escuchamos el domingo, muy buen relato, ¿eh? ¿Vio? Tres grandes relatores, Dieguito Rodríguez, tuvimos a Jeremías Macera y a Brian Indrieri, tres relatores de primer nivel. Volvió Tevez y ganó Boca, bien. Volvió Carlito, ¿usted qué opina de la cómo Aval, cómo se comportó con Central y Estudiantes? Es una ahora de las polémicas. Ahora es una de las polémicas que vamos a estar relatando. Alcánceme la servilleta, así le secamos la... Nos reencontramos mañana a las 19. Esto fue Tiempo Nacional en el Día de la Lealtad. Nos quedó otra vez afuera la payada para Eva Perón, que íbamos a pasar. En otro momento la pasaremos. Hágase cargo nomás, amigo. Hasta mañana. Placer, vamos. Belgrano, AM 650. Instinto informativo. Instinto de